Bueno, fue un año muy intenso con muchas actividades de la Secretaría de las Mujeres. Construimos un equipo de profesionales para atender, escuchar, contener y asesorar a mujeres en situación de violencia, que funciona todos los días en la Secretaría, que va al territorio, que atiende en Máximo Paz, que atiende en Santa Rosa, que atiende en el barrio Libertad, que estamos tratando de llegar a todos los barrios para difundir las políticas de la Secretaría. La actividad de hoy trabajó en conjunto dos ejes. Por un lado, los stands que se pusieron en la plaza tienen que ver con un trabajo de la Mesa Local de Violencia, donde cada una de las instituciones que formamos parte pusimos en el espacio público todas las actividades que vinimos haciendo a lo largo del año, llamar la atención sobre todo de la sociedad de la problemática de género, que es una problemática que nos atraviesa a todos y a todas, que es un problema social y cultural. Y entonces la Mesa Local de Violencia lo que intentó fue visibilizar en el marco del día 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra la violencia de género, esta problemática a nivel local. Por el otro lado, también hicimos el cierre de la diplomatura, un espacio de capacitación de la Secretaría de la Mujer, que duró 3 meses, una clase por semana, 12 módulos, donde más de 80 mujeres de Cañuelas de todos los barrios se formaron en distintos temas en relación a la violencia de género, la prevención. El año 2019 fue un año muy difícil para las mujeres porque a nivel nacional y provincial también prácticamente no hubieron líneas de políticas públicas para las mujeres. La lucha contra la violencia de género no es individual. Muchas mujeres que sufren violencia de género lo sienten seguramente como un problema individual, pero es un problema social, y de la violencia también se sale colectivamente. Así que es un desafío muy grande para nosotras construir una secretaría que construya en el territorio colectivamente también las formas de abordar la violencia de género. No hay una receta. No hay una única manera de abordar la problemática de la violencia de género. Hay múltiples maneras, cada mujer y cada espacio necesita construir esa manera. Nosotras en la Secretaría, con el equipo técnico, con profesionales formadas, con abogadas, con psicólogas, con trabajadoras sociales, técnicas en minoría y en familia, vamos construyendo distintos caminos.